En los tiempos más oscuros y terribles, ellas pisaron la calle. Amenazadas por los palos y las detenciones, salieron a la luz, a hacer visible el rumor y las cuestiones tabú, a contar lo que se decía bajito en los barrios, a dibujarles siluetas y nombres propios a las ausencias. «¡Circulen!», les ordenaron. Y ellas circularon, dibujando una ronda alrededor de la pirámide de Mayo que nunca imaginaron se repetiría una y otra vez, 2000 veces. Batones y saquitos, pañuelos, bolsos, de la mano, solitarias, haciendo una pregunta tan simple y salida de las entrañas como peligrosa. ¿Dónde están nuestros hijos? Abandonaron de una vez y para siempre la cocina, los mandados, el guiso, las crianzas, por un camino largo de dolor y descubrimientos. Les negaron la verdad y los cuerpos, les negaron el presente y la historia. Les negaron un futuro que seguramente habían imaginado sentaditas en el patio, cebando mate o en la esquina con las vecinas. Les dijeron locas, las mandaron a la comodidad y el anonimato de los hogares. Se negaron a recibirlas, les dieron tortuosas vueltas, les mintieron, las amenazaron, las siguieron y a muchas las mataron. No quisieron ser insignia ni hacer patria, no quisieron ser bandera ni mártires, solo quisieron saber dónde fueron a parar los hijos que parieron y criaron, los que llevaron al colegio, los que vieron hacer la tarea o jugar a la pelota en la puerta, las caras que besaron cada noche antes de ir a dormir. Pero se metieron de prepo en la historia, construyeron una verdad más fuerte que la dictadura y sus pasos siguen resonando en las baldosas de una plaza que lo vio todo y cobijó a todos, pero desde hace mucho tiempo es y será siempre de ellas, nuestras madres. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1.